Marcos Loures comparte con todos el título de este poema Nuevo Día y estas letras con ese sentimiento que expresa y que voy a leeros. Tener la sensación de un nuevo día, una alborada en luz rara y caliente, a donde la esperanza se alimente, bien más que meramente fantasía. El mundo en claro sol permitiría lo cuanto se desea y se presiente. Amor así tocando urgentemente, matando algún dolor, toda la agonía. Mi verso apresando busca paz, un canto más tranquilo pero audaz, bendiciones vividas sin temor. Sin nubes bello cielo se presenta, dejando tras una tormenta, brotando en cada pecho el sacro amor.